Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Aquí comienza Historia No Contada, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos de Bolsón. Solo aquel que sabe andar lejos del pago, ha de entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo campo, donde el choique se gambeta sobre el paisaje jugando, libre relincha el guanaco, para él no hay alambrado. Al cruzar el río negro, despacio voy recordando el nombre de los parajes, de los cerros, de los pájaros. Extenso se ve el paisaje, cubierto de jarillales, verde como la esperanza que cubren a mis pesares. Conocedor de mi gente, sabedor que en esos pagos nadie pregunta quién soy ni lo que ando buscando. En cada pueblo que llego, quedo un tiempo descansando. Pueblito de gente humilde, pero de corazón grande, detenidos en el tiempo por ser de todo distante. Pueblito de casas pobres, igual que la de mis padres, hecha de adobe nomás y aguantan los temporales. Bueno, ¿cómo va? Hola. Qué fuerte que está Fabián. A ver. Hola. Ahí está. A ver, habla un poquito más. Hola. Ahí está. Bueno, ahora sí. ¿Cómo está Fabián? Bien, acá estoy. Bueno. Estoy sentado acá. Bueno, acordate de hablar para el micrófono porque si no, no se oye nada, Bueno, ¿y? ¿Todo bien? Sí. Me gustó lo de ayer, muy lindo. ¿Qué fue lo de ayer? Un conjunto de Sonora y el otro era, ¿cómo se llamaba el otro? Pero me olvidé. ¿Qué hacían? ¿Qué tocaban? Ajá. Hablale bien al micrófono. Esperá, te cambio el... Ahí sí. Ahora sí. No me acuerdo de todos los instrumentos, pero el otro era violín grande, violín chiquito y violín mediano y violín gigante. Claro, gigante. Y ese juntaba ante todo, para escuchar música, todo el grupo completo. Uh-huh. Y hacía un sonido muy lindo igual. Tremendo, ¿no? Sí. Cómo sonaba. Vamos a estar este cable. Bueno. No tenemos suerte con los cables. Ahí está. Bueno, Fabián, ¿y qué fue lo que más te gustó de lo que escuchaste? Todo. Me agarró sueño y después me fui a dormir. Me agarró sueño, pues. Bueno, estaban buenas las explicaciones también, ¿no? Sí, estaba bueno. Fue un concierto explicado, sí, un poquito. Sí. Bueno, le paso acá el micrófono al compañero y vos lo presentás. Uy, sí, pero... Hola, Melemino. ¿Cómo va? ¿Cómo te fue el viaje? Hola. Un gusto verte. Buenas tardes. Me alegro verte. Buenas tardes, profesor, a la maestra Mari, ¿no? Y a la compañera Dominga, a Ángela. Y bueno, me volví más pronto de lo que esperaba. Se escucha bien. ¿Se escucha ahora? Ah, sí. Bien. Pero... ah. Bueno, ahí sí. Como decía, bueno, me fue bien, pero bueno, volví antes de lo esperado. Por algunas razones que tenía que hacer acá en estos días. Uh-huh. Así que bueno. Llegué a tiempo también para el concierto de ayer tarde, noche, ¿no? Sí, sí. Un buen quinteto. Sí. Buenas cuerdas. Mm. Sí, se escuchaba bien clarito. Uh-huh. Un buen sonido. Muy poco tango hubo. Esperaba algo de Piazzolla. Pero bueno, estuvo bueno el concierto. Así que bien. Bueno, tango ya sabes vos también, si estás tocas tango también, así que viste. Sí, pero escucharlo ahí con las cuerdas que habían, sí, sí. Suena diferente, sí. Y mejor, tal vez. Depende, sí, del oído, ¿no? Sí, clarito, bueno. Y sí, se escuchaba muy bueno, sí. Así que bueno, por suerte se dio. Sí. Me faltó el otro evento que se hizo, pero lo vi, sí. Así que bueno, muy lindo. Ah, bien, bien, bien. Bueno, Dominga, es tu turno. Buenas tardes. Buenas tardes, Timo. Acá de vuelta estamos acompañados con el profe y la maestra que tenemos. Que sea bienvenida a este lugar, que lo podamos, claro, entender, poder aprender con ella también. Gracias a mi primo que lo podemos tener de vuelta en este lugar. Fabián, Ángela, y el profesor, que pensaba que hoy no íbamos a tener a radio, si no ellos no venían. La verdad que sí, porque me olvidé del celular, porque seguro que me van a estar llamando a mi hija. Bueno, estuvo muy lindo. Anoche estuvo muy lindo el concierto que hubo. Me gustó mucho. Me gustó los instrumentos que tenían, lo que tocaban. No lo había visto nunca, ese instrumento grande. Por televisión sí, pero nunca le pude llamar la atención como era. Muy lindo todo, lo que hablaron, lo que decían, explicaban. Que uno muchas veces escucha una música y no lo escucha así nomás, no le pone atención. Pero estuvo muy linda la... Después, el otro que hicieron acá también estuve yo. Fui con Rosana y con mi nieta. Fuimos a ver también eso. Dominga, ahí contanos un poquito, porque lo otro que viste fue que dentro de este proyecto de arte que tenemos en el anexo 8, en el SIC, sí, está que nos asociamos al Cine Club del Centro Cultural Eduardo Galeano. Sí. Y los estudiantes están pudiendo ir gratis, los estudiantes de nuestro anexo, sí, porque justamente la idea es ver eso, ver cosas que no solemos ver, ir a ver un concierto de un quinteto de cuerdas, como fuimos a ver, y también ir a ver cine. ¿Y qué fuiste a ver el domingo? Bueno, el domingo dieron una película, todo de la parte del machine, esa parte donde dicen que quieren agarrar la una, y se me olvida, del agua, algo así, para no sé qué cosa que hay por allá que yo no conozco todavía. Uh-huh. Así que se trataba todo de eso y por la del agua, de las plantas, de los animales, gente, vamos a decir, de la raza de nosotros, porque eran la mayoría casi mapuche lo que hablaba. Estuvo muy lindo también todo eso. Me gustó mucho y hay cosas que uno, yo no lo sabía, y bueno, gracias que vine acá a la escuela y puedo estar viendo cosas que yo nunca lo había visto ni conocía tampoco. Explicaban muy lindo cómo había que cuidar el agua, había que cuidar también los árboles, todas esas cosas así, la siembra que sembraban, era como un tipo una una cooperativa que hacían el dulce, todas esas cosas. Mostraban todo eso, muy lindo. Estaba muy lindo porque con eso decían que ellos se alimentaban la gente también. Y había muchas cosas que uno no. Yo por lo menos me crié en el campo, pero nunca había visto todo lo que vimos ese día domingo. Así que estuvo muy lindo, me gustó mucho. A mí me gusta participar, pero como usted sabe que nosotros no lo permiten ir mucho en esas cosas, así que por ahí le esquivo un poco. ¿Quién no les permite? Es como, yo voy a la iglesia, entonces la iglesia no permite eso, que uno vaya a mirar esas cosas, porque dicen que nosotros no tenemos que participar en esa parte. Pero yo a mi marido no le había dicho nada, que era un concierto, le dije que iba a ir a la escuela nomás. Y anoche me dijo, ¿qué estuvieron estudiando? No, le digo, no estábamos estudiando, sino que había un concierto nomás, una música, le digo, pero estuvo muy linda. Ah, bueno. Y le digo, me había invitado otro día el profe, le digo, pero no sé si voy a ir. Así que lo dejé ahí. Porque no es que me priva que no vaya, pero tampoco no me quiero sobrepasar de él y decir, bueno, yo me voy a ir a tal parte y nada más, no. Así que me cuido mucho en esa parte también. Así que por eso vayan sabiéndolo. No es que no quiera ir. Está bueno. Igual, una cosa es el concierto que nos invitan, sí, el viernes. Eso era muy lindo porque yo así de cerca no lo había visto nunca. Nunca. Lo que digo es, la actividad del otro día es una actividad de la escuela. Sí, eso sí, ¿sí? De la escuela, o sea, que parte, uno aprende. Parte de lo que busca la escuela es, sí, tener acceso a distintas formas de arte. Sí. Por ejemplo, a un concierto. Por ejemplo, a ir a ver una película al cine. Por ejemplo, ir a ver un espectáculo de danza que lo organiza también gente del barrio, sí, y que a veces no vamos, está acá y no lo vamos a ver. Uh-huh. Como también, por ejemplo, ir a ver, en algún momento la idea es traer algún pintor, algún escultor, uh-huh, y que nos muestren sus cuadros, porque son formas de decir, formas de expresar. Algún poeta, alguna poeta, ¿no? que nos lea poesía. Sí, es muy lindo, porque yo vengo acá, en el grado de eso vengo de pintura, y la profesora me decía que estaba bueno que aprendiera, porque después uno lo podía publicar, claro, lo pega en la puerta y te pone el nombre y dice, de fulana, este trabajo que hizo. Así que a mí me gusta cuando quiero aprender algo, me empeño a hacerlo. Pero por ahí muchas veces el tiempo no me da. Y sos muy buena dibujante. Te hemos visto los dibujos de las historietas, sí, del cuento, sí, varios dibujos hiciste, sí, que salieron en la revista. Sí. Está, sí, buenísimo. Sí, sí, está. Decía también ella que quería publicar y yo no le quise decir nada. Acá el profe hace radio, lo podía poner una notita para que lo publique. Claro. El trabajo que hacía la maestra. Así que, no sé, ella dijo que iba a buscar una radio por ahí para publicar el trabajo. Gente grande, chico, igual le enseña a ella. Claro, claro, se puede venir un día al programa y contar. Está muy lindo también eso. Bueno, Dominga, pasale el micrófono a la compañera Mari, la vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida, yo le voy a dar la bienvenida, que ahí los compañeros estuvieron más atentos. Bienvenida, Mari. Bueno, muchas gracias. Bueno, Mari es la nueva docente del grupo, así que bueno, va a estar acá cuando vengamos al SIC. Sí. Bueno, Mari, contanos un poco de vos, ¿de dónde venís? ¿Qué haces? Bueno, yo vengo de Cipolletti. En el 2019 hice un concurso de equipos para ser directora, y tenía la opción de elegir o el Bolsón o San Antonio Oeste, o el mar o la cordillera. En realidad no me gustó el lugar donde estábamos en San Antonio eligiendo los lugares. Ajá. Y no me gustó, está cerca del mar pero el lugar en sí no me gustó, bueno, así que elegí el Bolsón y me vine a vivir acá. Y estoy ahora como vicedirectora titular de la escuela 318 en el turno mañana. Y bueno, y ahora se dio la posibilidad del cargo de adultos, porque estuve el año pasado trabajé en adultos en la escuela, la del 337 es la que está allá. Sí, acá nomás. No, la otra. No, no, ¿Barrio Usina? La 372, perdón. Ah, de es, Barrio Esperanza. Ahí estuve trabajando con Bea, que me encantó. Ah. Así que me gustó muchísimo conocer más que nada las historias de cada uno y cada una, que son muy interesantes. Y la escuchaba acá a la compañera que decía que le dijo al marido que fue a la escuela, y que yo pensaba que en otros aspectos, y cómo se aprende fuera del ámbito escolar, es impresionante. Se aprende mucho más, porque digo, esta posibilidad de ver un quinteto filarmónico no está siempre al alcance de todo el mundo, incluso de nosotras mismas, o sea, sí, sí. Entonces aprendió un montón de cosas, sí, porque él también explicaba cómo tocaban, qué música hacíamos, incluso hay música que tal vez la escuchábamos desde otro lugar, y ahí como que a mí me pasaba que me ponía la piel de gallina escucharlo, sí. Lo que es escuchar la música en vivo, es otra cosa, o sea, así que bueno, y aprendemos siempre, todo el tiempo estamos aprendiendo, y me parece que fuera del ámbito escolar aprendemos cosas muchas más significativas. De la manera que está. En este caso no, porque me parece que es muy lindo el trabajo que estás haciendo, te lo digo, Javier. Estoy sorprendida y me encanta el trabajo que estás haciendo acá en el SIC. Y que no todo el mundo lo hace. Gracias. No todo el mundo lo hace, lo sé. Y bueno, por eso quería agradecerte y bueno, espero seguir con eso y bueno, con tu apoyo. Por supuesto. Bueno, Mari, yo acá tengo algunos de los videos de lo que fue ayer. Nada más que. Estoy medio chicato, viejo. Estos cositos son muy chiquititos, así que no puedo ver cuál es cuál. Pero si quieren podemos intentar escuchar algo de lo que pasaba ayer. ¿Sí? Creo que este es musiquita como para ponerle un poco de música. Y uy, hice algo que no era. Bueno, uy. Bueno, peor. Bueno, ahí está, no sé, ya ahí vamos a ir viéndolo acá. Decía que si quieren podemos escuchar las grabaciones. Hay partes habladas porque justamente Martín, que es, no sé si es el que dirige este quinteto, pero pareciera. Igual creo que trabajan todos en conjunto. Iba explicando algunas cosas de lo que íbamos a escuchar y de lo que... Entonces, bueno, hay algunos videos que tienen un poco de explicación y un poco de música, y otros un poco de música y un poco de explicación. Al revés, no sé cómo empieza este. Sí, Belarmino. Quería enviar un saludo. Yo espero que esté escuchando el matrimonio que se llama Raúl Charra o Charra. Que me perdone si me está escuchando... No, el apellido. Entonces quiero mandar un saludo desde acá de la escuela, del estudio que está armado aquí en este momento. Fueron las personas que entrevisté viniendo en el pasaje. Así que bueno. Bueno, vamos a contarle a Raúl y a su compañera que el programa anterior ya salieron al aire. Yo no estaba. Nada, este es el primer programa que estoy de. Cuando venía allá. Claro, como vos no fuiste mandando las entrevistas, nosotros el programa pasado fue o el anterior, ya no me acuerdo. El pasado. Pasamos la entrevista que habías mandado. Uy, ¿esto qué pasó? ¿No va a andar? A ver. Pero me mandé una macana. No sé qué hice. A ver si logro recuperar lo que estaba. No, me parece que me la mandé. Me la mandé. Borré todo lo que había bajado. No lo puedo creer. Y espero que no lo haya borrado definitivamente. Bueno, vamos a tener que poner otra música entonces. Fabián, ¿vos querés decir algo? Algo, bueno. Bueno, contá algo de ayer, a ver. Ya te dije, que había gente, que le gustó la gente. que verlo en vivo, no solamente verlo por la televisión, otra cosa. Los sonidos, las aplicaciones. Y venirse todo de gente de Bariloche, gente de Bolsón y de Maginovado. Esto para que él remarque, bueno, igual. El detalle que decía yo es que no presentó a la compañera que tenía de música. Ah, sí, en el momento no. Después sí, hizo todo. Claro, no sí. La vi entonces, no escuché. Sí, todo. Porque se presentó él y quedó la. Para no, porque mí después presentó a él, se presentó y después presentó a todos los compañeros. Todos los compañeros juntos. No le presté atención entonces. Sí. No lo escuché. Claro. Ella no habló. Ella no habló, es verdad. Pero, claro, sí, como sí. La Marlene, se llama la chica, sí. Tenía un violín igual que Martín, el que presentó el violín. Claro. No, pero creo que hacía falta que hablara también, total, me parece, ¿no? Sí. Pero bueno, un detalle que estaba escuchando yo, viendo. Muy atento ahí, Belarmino, siempre. Bueno, y cuéntenle a Angie. A ver, Belarmino, ¿qué estilos de música escuchaste? ¿Qué estilo de música? Más que nada sinfónica, ¿no? Nada más que compuesto por cuerdas, cinco cuerdas, en la cual no me acuerdo, solamente el violín, no me acuerdo. Limoncello, sí. Limoncello, no, esa era otra cosa, Angie. Limoncello es otra cosa. El limoncello es un licor. No, estaba el violín, el violonchelo, el chelo y el contrabajo. ¿No la sonora? No. Hay un sketch de Luthier que es muy bueno. Me hizo acordar en un momento porque yo veía las caras de todos ustedes y de las compañeras docentes y de todo. Y bueno, y Martín habla muy enfáticamente y dice, bueno, y ahora vamos a tocar una pieza que está compuesta por dos movimientos y entonces tiene uno más agitado y otro más lento, y cuando empieza con el más agitado, la música clásica es bastante tranquila, ¿no? Claro. Y el sketch de Leloutier dice, bueno, y acá está el conjunto, y es también un quinteto de cuerda, dice, acá está el conjunto tropical. Claro. Sí. Y se queda como esperando la música tropical, pero no, es música clásica, dice. Bueno. Tiene su... Sí. Mustok. ¿Cómo? Creo que se llamaba, ¿no? Mustok, algo así. Uno de los Leloutier. Sí. No me acuerdo bien, Marcos, creo que. ¿Qué? ¿Cómo sabe este Belarmino? Sabe de todo. Bueno, ahí ya logré reparar mi error y vamos a ver si puedo hacer sonar entonces el quinteto Piltri, que a ver si logramos hacer sonar, creo que era este que queríamos hacer sonar, ahí va, a ver, claro, ahí está hablando Martín. Imagínense que nosotros trabajamos mucho para crear momentos. Por ahí hacemos un tremendo creyendo para llegar a un punto, cortamos y dejamos un silencio que se podría cortar con un cuchillo. Para dejarlos ahí a ustedes en la punta de la silla. Y si todo ese trabajo se arruina, como que pasa de la ronza, Mozart, y vamos a ir hablando un poco sobre lo que vamos a hacer. Esa fue parte de una de las de la, ¿cómo es? La interpretación que hicieron, que hizo el quinteto, la cual estuvimos escuchando. Así que para los oyentes, a las compañeras que no pudieron estar, es eso más o menos la música. ¿Se puede decir música, profe? ¿Cómo? ¿Música? Sí. Bien. ¿Qué música? Uh-huh. Porque se escucha bien el oído, todo completo. Bueno, yo le nombré a las compañeras que no fueron. Sí, sí. Me olvidé de saludarla. A Mirta, a Sandra. Claro, que están enfermas, así que le mandamos un saludo. Así que bueno. Todo el grupo acá. Me estaba acordando saludarla. Bueno, ¿quieren que pongamos otro más? Sí. Escuchamos algo más. Si no hay otra. Algo para comentar. Yo quería preguntarte, Belarmino, que nos cuentes por dónde anduviste. Porque estuviste de viaje y. Ah, sí, sí, sí. No, pero. Bueno, fui a Salta, capital. Esperá, contanos, ¿de Bariloche a dónde te fuiste? Directamente. ¿A Salta? Sí, sí. Ajá, ¿en colectivo? Sí. Y ahí estuve más o menos 3 días. Y visité la casa de Güemes. Traje algunos videos. ¿Quién era Güemes? Contanos así rápidamente. Bueno, Güemes fue uno de los caudillos, un héroe más que tuvo en aquellos tiempos, para el tiempo de la independencia, ¿no? Fue uno que le tocó de alguna manera defender el norte, mientras que San Martín cruzaba los Andes, si llegaba hasta Perú. Y bueno, uno de los héroes, y también está, en esos tiempos también estaba Belgrano, así que había algunas conexiones, ¿no? Pero yo fui a ver eso, una deuda que yo tenía personal para conocer, ¿no? Vos sabés, Belarmino, que Güemes es uno de los personajes ocultados en los últimos tiempos. Antes se estudiaba más sobre Güemes. Hoy se estudia San Martín, Belgrano, Sarmiento y hasta ahí nomás. Y Güemes es uno de estos personajes de la historia que para mí es muy importante porque el tipo proponía cosas muy interesantes. Fue uno de los que sostuvo la cuestión del federalismo. Claro, claro. ¿No? Y de la igualdad, sobre todo. Claro, y tiene que ver con el... Hablando de federalismo, tiene que ver mucho con la con lo que después fue lo que somos ahora los argentinos, ¿no? Si bien es cierto que después el país estaba también dividido entre federalismo y unitario, y generalmente Güemes seguramente fue uno de los primeros. Hay otros caudillos también, pero no le sé tanto, o tampoco sé mucho de Güemes, nada más que fue una idea mía, de ya que estoy por ahí, cómo no visitar, ¿no? Y conocer. Ahí hay un tema, Mari, para estudiar, ¿eh? Para buscar, y ahí Belarmino seguro va a poder complementar con la información que tenga, ¿no? De, claro, claro, de haber estado ahí. Sí, filmé, perdón, y filmé, y bueno, tengo también, porque ahí a la salida nos dan un, ¿cómo le llaman? Un folleto. Sí, para escanear. Ah. Y ahí sacar toda la información. Ah, o sea, mirá, todo lo que no encuentres de lo que yo pase, lo van a encontrar ahí. Mirá qué bueno. Así que bueno, eso es lo que estuve viendo. Bueno, como yo le decía, visité toda la casa donde vivió él, donde se crió, nació. Después, cuando le tocó viajar para los estudios. Bueno, todos esos informes están ahí. También visité la casa de Salta. ¿Qué sería la casa de Salta? La Contanos, casa de Salta es que tiene es también un museo donde generalmente se ve una parte de, compositor ahí tocando el piano, que gente de Salta mismo, que yo no alcancé a leer todo porque me iba como es grabando o sacando fotos. Y hay una sala donde en las paredes están los años que se inició la radio ahí en Salta, o mirá, nacional, algunos programas nacionales, todo eso. Mirá qué bueno. Todo eso grabé para enviárselo a usted, ¿no? Pero todavía no lo hago. Y bueno, esa, y después, bueno, la otra parte que me interesaba a mí era conocer la Casa Valderrama, una casa histórica también, que se, ahí se junta mucha la gente a hacer folclore, más que nada, cosa que yo no pude ir. Pero llegaste a conocer la casa. Sí, me saqué ahí fotos, porque bueno, fui, era un día lindo para que yo pueda caminar, porque no hacía tanto calor. ¿Valderrama era chileno? No le sé totalmente de la nacionalidad del, de ese señor que supuestamente tenía ahí, y ahí se juntaban para hacer la... Se reunían todos los cantores, ¿no? Los guitarreros. Lo único que pude ver de afuera hacia adentro nomás, y una cosa muy linda se ve. Un escenario. Así que... Y bueno, ¿y de Salta para dónde fuiste? A Tucumán. A Tucumán. Sí. A Tucumán capital. Capital, sí, San Miguel. Mirá. ¿Y ahí qué hiciste así brevemente? Visité la casa, o la casita como la conocemos nosotros. La casita histórica, te van a decir, claro, los, claro, tucumanos. Sí. Todos le decimos la casita de Tucumán, y los tucumanos decimos la casa. Todas son casitas de Tucumán. Creo que sí era eso. ¿No? Claro. Todo Tucumán. Claro, todo Tucumán tiene casita de Tucumán. Exactamente, bueno, por suerte ahí te estaba guiada la... Habían... Justo que llego yo, empieza el guía. Así que ahí le dije yo que iba a grabar. Así que grabé gran parte de lo que explicó. Está bueno. Y... solamente grabaciones. Después saqué fotos de afuera, de la casa, adentro del patio y nada más. Pero no hice videos. Ah, mira. Todo antiguo sería. Todo lo... Hay solamente una sala nomás. Ah, él, mira, mismo ahí explica donde hizo la reunión, donde se declaró la independencia. Hay una sola sala que quedó. Ah, mira. Intacta. Solo le han remodelado el techo. El techo. Ajá. Pero el piso original. Ah, mira. Tiene más de 200 años. Wow, bastante. Está el aljibe ese que es muy, muy renombrado. Y bueno, tiene tres patios. Y ahí en la, ¿cómo es? En la grabación explica él para qué cada patio. Sí, sí. Ahí explica él cómo es, por qué ese. ¿Y qué comiste allí? ¿Cómo que comí? Claro, ¿qué comiste? No, comí algo rico. Sí. Yo generalmente, las veces que fui, siempre lo mismo, ¿no? Por ahí no tenía, como es, no encontraba lo que... A mí me gusta mucho la milanesa. Ah. Así que bueno, eso era lo mío. Por ahí algún lomito, algún... Porque choripán casi no se hace. Ah, mira. Según donde vayas, vas a encontrar... Así que bueno, la comida típica que acá podemos conseguir, pero allá hecho, visto ahí, ver cómo se cocina. Y bueno, eso, y mucha ensalada, mucho jugo, mucha agua, mucha calor hacía. Y yo que no sirvo para el calor, así que bueno. También fui a Tafí Viejo, desde San Miguel Tucumán a Tafí Viejo. Ahí estuve en la confitería, o la hostería que se llama, tiene el nombre de Atahualpa Yupanqui. Ah, mira. Así que bueno, le hice una entrevista ahí al mesa de entrada y accedió, y bueno, traje una grabación de eso, alguna foto. Caminé un poco hacia arriba también, mucho no fui porque mucha calor hacía. Así que bueno, poquito un detalle de lo que hice. Va, caminé bastante ahí, Tafí Viejo, pero bueno, para conocer nada más. ¿Visitaste a ¿A la conocida o no? Sí, sí, sí, ella fue la, mi guía. Ah, bien. Claro, sí, fuimos. Queda pendiente una vuelta entonces. Sí, no, siempre está la esa posibilidad, ¿no? Está bueno. Pero, bueno. Belarmino, y de Tafí Viejo te volviste a Tucumán Capital y de ella te volviste. Claro, claro. Te volviste en tren. Sí, sí, sí, sí, sí. A Buenos Aires. Hasta Retiro, sí. ¿Y de ahí? En colectivo hasta acá, hasta... En colectivo. Sí. Tremenda vuelta que se dio el compañero, ¿eh? Lo vamos con él también, claro, lo vamos a pasear, vamos a ver milanesa allá, así no come solo. En Tucumán hay unas tremendas milanesas, te compras un sándwich de milanesa, son así, una zapatilla más o menos, sí, una alpargata, pero un borcego parece más que una claro, alpargata. Claro, sí, sí, y eso lo promocionan a nivel turístico. Mira, lo promocionan. Y con buen picante. Claro, claro, tiene ahí. Con una, yo a ese lugar yo no entré. Me fui solo por la periferia nomás. Claro, una capa así de lechuga le meten. Claro, claro. Es tremendo, sí. Para la lechuga para alivianar el picante. Porque sí, sí. Bueno, entre las cosas que escuchamos ayer, no solo escuchamos música clásica. Al final dijeron, bueno, y ahora vamos a tocar algo que nos gusta a nosotros. Y no dijo qué era. No claro. Sé si ustedes se percataron qué era. Sí, tocó una pieza que es de irlandesa. Sí. Y ahí enganchó una chacarera. Eso cuando estaba presentando el violín, porque fueron presentando cada uno de los instrumentos. Pero al final dijeron, y ahora vamos a tocar algo, ya cumplimos, tocamos para ustedes todo lo que nos pidieron y ahora nos queremos sacar el gusto, a nosotros nos gusta tocar esto. ¿Y saben qué fue lo que tocaron? Un tema de... perdón. Presiones, algo así. Un tipo conocido de la... Ah, un autor. No, pero eso fue antes. Pero... La última no. Cuando le pedimos otra, tocaron una música clásica. Pero la anterior, ¿se acuerdan que era? Un tema de Charly García. Tocaron uno de Charly García que se llama Desarma y Sangra. Después tocaron La Colina de la Vida de León Gieco. Y después tocaron otro. ¿Saben qué era eso? Se llama AC/DC. Es una banda de heavy metal. Y ellos, ustedes no sé si los vieron a ellos, pero ellos son con pelito largo. Bueno, el contrabajista le gusta el. Claro. Les gusta el heavy metal. Y entonces, ¿qué hicieron? Adaptaron el heavy metal a un quinteto de cuerdas. Y suena así. ¿Quieren que escuchemos? Sí, por supuesto. Vamos a escuchar eso. Después viene el bis, que vuelven a la música clásica ahí para despedirse. Pero miren qué lindo que suena. Black in Black se llama. Es un grupo, AC/DC es un grupo, no sé si inglés o de Estados Unidos, ahí no sé tanto. Pero me van a matar los metaleros. Sí, pero bueno, es una pieza de heavy metal, una pieza, una canción. Ahí va. Thank you. Muchas gracias. Primero que los profesores se dan cuenta que la música clásica por ahí no merece la presentación que tiene a veces de artista, de... Yo, si no hubiese sido por programas como la Orquesta Bicentenario, no estaría tocando el violín. Y si no fuera por la oferta educativa acá en la comarca, con el Instituto de Formación Docente, estos chicos no estarían. Esto es algo que es accesible para todos los partos que quieren escuchar. ¿Quieren escuchar con mamá? ¡Sí! Eso es muy importante. Thank you. Antes de que se levanten, levante la mano, ¿a quién le daría ganas después de esto aprender a tocar alguno de estos instrumentos? Bien, misión cumplida. Bueno, ahí estaba entonces el final del concierto de ayer. ¿Y saben qué? Ya se pasó la hora, así que hay que despedirse. Tomás, Fabián, todo triste, tuyo. Para mí es lo más triste. Lo más triste para mí. Uy. Me despido. Hasta la próxima. A toda Comarca Linda. Y tengo la radio que yo pedí a la Buri y todo eso compré. Y esta semana me van a traer un montón de ropa para escuchar la radio. Así que voy a tener ayuda en todas las horas. Hasta Neuquén también me van a traer. Así que, viste, salí por todos lados. Trueque, vamos a hacer, por dulce. Bueno, te felicito, profe, por ser director. No llores mucho. Y mucho gusto, señora María. María. Un placer. Bueno, también me despido de la audiencia, de los compañeros presentes, compañeras y aquellos que no estuvieron. Espero que hayan disfrutado de la música y de algunas cosas que hemos comentado. Así que bienvenida a la maestra y al profesor, que le vaya bien en su nuevo cargo. Así que un saludo para todos. Muchas gracias. Un día más para aprender. Bien, como ya hemos llegado a la hora, ya estamos despidiendo de los compañeros, del profe, de la nueva maestra que tenemos, por Anche también, que está presente, y así por todo lo que estarán escuchando en la radio. Hay muchos lugares que escuchan la radio, así que si mis hijas están escuchando, en La Gruta, San Antonio, Bahía Blanca, los saludos de acá del Bolsón. Así que de Godoy también, de Regina, toda esa parte lo escuchan, hasta Chile escuchan el programa este. Así que los saludos de acá, de la escuela, también con los compañeros que no lo han podido reunir, y los que no llegaron, bueno, se perdieron la oportunidad. Así que para la próxima esperemos que estén las otras compañeras que faltan. Sabemos que están enfermos, pero bueno, hay que cuidarse nomás. Así que, bueno, me despido. Me voy a saludar a mi hija Rosana, que estará en la escuela, por Mauro, Ciro, mi esposo, también los saludo de acá. La compañía de mi nieta Ángela, que siempre me acompaña. Así que tengo una compañera que siempre anda conmigo. Así que, bueno, esta sería mi palabra y todo lo que he dicho sea honra para agradecerle al profe por todo esto que hemos podido hacer hoy día. Hasta la próxima, Serás. Bueno, hasta la próxima. Un placer estar acá, el primer programa para mí. Y bueno, me encanta escucharlos y escucharlas. Lo que cuentan, lo que dicen, lo que viven es muy interesante. Así que bueno. Feliz de estar acá. Bueno, muy bien. Nos vamos yendo. Ahí ya está. Se nos pasó la hora entera. Gracias. Bueno, yo les quiero avisar igual que esto de la dirección puede durar poquito, así que no se despidan tanto, que en cualquier momento nos volvemos a ver, y si no, igual nos vemos porque voy a seguir viniendo con la radio y a comer. Ya dijimos, Mari, los viernes en general yo les cocinaba, ahora voy a venir yo a comer y ellos me van a cocinar, así que sí. No sé, algo, claro, una picadita de las que traes vos, no sé, con mayonesa de zanahoria, algo. Bueno, nos vemos hasta, ¿cómo? ¿Viernes será la comida? Cuando ustedes digan. Mañana no estoy, Así que para el otro viernes acuérdense que viene el Chacho Liempe. Así que ahí vamos a estar de charla y ahí les voy a cocinar yo. ¿Les parece? Yo les cocino y ustedes están de charla. Y después al siguiente me invitan. Bueno, nos vamos. Chau, chau. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante por los campos del sur. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra.